Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, vamos a hacer el programa más tarde. El día de ayer les había comentado que probablemente hoy empezaba a las 7:30. No pude. La otra pues es empezarla a las 8. Entonces me vine un poquito antes, ¿no? Entonces vamos a tener el programa normal de 2 horas, pero como quien dice, una hora después, ¿ok? Y bueno, para empezar el día, para empezar este viernes, fin de semana, que ya se siente, y se siente el calorcito también, ¿no? Porque hoy es un día con buenas temperaturas, pues nos vamos ahí con el pronóstico del clima, que nos dice que tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo soleado, y el cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 97, mínimas de 70, cielos soleados y despejados. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 44%. Tendremos 13 horas 53 minutos de horas de luz. El amanecer empezó a las 6:35 y el atardecer estará a las 8:28. Continuamos con una creciente. Para el día de mañana, sábado, tendremos temperaturas máximas de 98, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, máximas de 96, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, esperan máximas de 99 grados, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes, esperan máximas de 93 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y con probabilidad de un 42% de que caigan precipitaciones. Les recuerdo que a partir del día miércoles descienden las temperaturas. El día miércoles, les voy a adelantar, nos informan que hay probabilidad de que haya tormentas eléctricas con un 64% de probabilidad, con temperaturas máximas de 80 y mínimas de 60. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con eso nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Flor Amargo y Luciérnaga Azul. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Escondes en esa mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más, a descubrir.

vida. Haga lo posible para acrecentar las relaciones familiares. Una simple llamada por teléfono con sus parientes los mantendrá cerca de ellos. En el amor, comparta más tiempo junto con su pareja y así suavizará las ansiedades de ambos. En la riqueza, inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida. En el bienestar, apártese de ciertas situaciones donde puedan surgir discusiones con muchas de las personas a las que le tiene aprecio. No se enfrente sin razón con los demás. Para el signo de Escorpión, prepárese ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de sus nuevos proyectos. Procure pensar bien antes de realizar algún movimiento. En el amor, deje de ser tan posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Converse con él o con ella, aceptando las críticas. En la riqueza, sea más prudente. Un asunto de dinero le va a exigir tomar una decisión rápida y contundente. Si no lo hace, eso podría afectar de manera negativa a su economía. En el bienestar, deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su beta artística en ese proyecto donde podrá disfrutar. Te sorprenderá de todos los resultados. Para el signo de Sagitario, durante esta tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene desde hace tiempo con personas de su entorno inmediato. En el amor, esa discusión que mantuvo con su pareja puede ser motivo de ruptura y podría arrepentirse. Recapacite sin dar tantas vueltas. En la riqueza, intente ser más medido con sus gastos. Sería óptimo que averigüe precios y calidad antes de comprar. En el bienestar, en caso de sentirse confundido, salga al balcón o a su patio y siéntese a leer un buen libro. Para el signo de Capricornio, mientras más intente que las cosas sucedan como tal, más obstáculos podría encontrar en su camino. Deje que todo fluya. En el amor, es un día especial para abandonar los rencores del pasado y dar vuelta a la página a esos viejos problemas que acarrea con su pareja. En la riqueza, analice la conveniencia de esa compra. Podría estar gastando más dinero de lo debido. Busque precios en diferentes lugares. En el bienestar, momento propicio para disfrutar de su esfuerzo. Si está pensando en comprarse algún electrodoméstico, no dude y dese ese gusto. Para el signo de Acuario, debe abandonar todos los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. En el amor, vivirá una mala experiencia con una persona cercana a la cual considera un verdadero amigo o amiga. Por más que se sienta defraudado, no se sienta triste. En la riqueza, cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo, sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas. En el bienestar, en su trabajo, póngase al día y luego pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de su familia en casa. Anímese, ya que su jefe se lo brindará sin ningún problema. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto le ayudará a cumplir sus metas rápidamente. En el amor, si está distanciado con sus hermanos, intente mantener una charla por teléfono para aclarar las diferencias que existen entre ambos. En la riqueza, podrá terminar con esos proyectos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable. En el bienestar, empieza a hacer lo que sienta sin pensar en los demás. Esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Recuerde que esto es siempre y cuando actúe de buena fe. 8 de la mañana con 50 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hallelujah.

la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien, estoy muy bien, y que nunca he estado mejor, mejor. Piensa que tal vez me muero porque ya no está. Que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Estaré si la ves. Dile que yo estoy muy bien, que yo sé muy bien, que nunca he estado mejor. Miente un poco, si piensa que tal vez me muero por. Versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información fuera de lo común y científica y tecnológica, pero antes de darles estas dos notas, les voy a dar una de las dos de la NASA, pero esta nada más es como continuación de una noticia que les di hace dos días, creo, o tres, no recuerdo, ¿no? Pero recuerden que la NASA había informado, ¿no?, que el Perseverance no había recogido nada, el rover Perseverance, y decían pues qué fue lo que pasó, si hubo un fallo o esto o lo otro, pero no es que hubo un fallo, sino que se topó con su primer contratiempo, este robot o este satélite o este no sé cómo le llamen, pero es el rover Perseverance. En lo que pasó o lo que explicó la NASA es que la imagen de medición del volumen indicaba que el tubo de muestra estaba vacío, entonces tardaron varios minutos en asimilar esa realidad, pero el equipo se puso a investigar rápidamente. Imagínense que pues hizo un hoyo ahí en Marte, y lo que sacó pues no hubo piedra, sino que se encontró con un lugar donde había pura, pues como polvo o arena, entonces lo que recogió fue eso, y a como se fue moviendo, pues se fue pues desapareciendo, ¿no? Y por eso es que ya no tenía nada de muestra de esa roca marciana. Prácticamente agarró polvo y pues se fue desmigajado sobre el agujero y sobre los alrededores, y por eso es que no hay suficientes muestras de roca en el tubo de muestras, mientras que hay demasiadas desperdigadas sobre pues el suelo marciano. Ok, eso era lo único que iba a mencionar. Pero en otra información también científica de la NASA, pues crece la probabilidad de que el asteroide Bennu, con B de burro y con doble N, no como Venus, Bennu, impacte contra la Tierra, y este va a ser el día más peligroso. Les voy a decir cuándo va a ser. No se asusten, pero pues está bien impresionante, ¿no? De cómo pueden hacer este pronóstico y decir en tal año puede que este asteroide pueda chocar con la Tierra, y pues realmente va a ser muy peligroso, ¿no? Pero bueno, los científicos siguen la pista del asteroide Bennu desde hace años, pero una nueva investigación arroja ahora más luz sobre el futuro, y la buena noticia es que se conoce mejor su trayectoria para los próximos 200 años. Y pues la mala noticia es que la probabilidad de que esta gigantesca roca golpee la Tierra es ligeramente mayor de lo que se pensaba. Creo que también yo les había dado información sobre esta investigación hace, no sé, hace un par de meses o más, cuando hablaban de, pues, de este asteroide Bennu, pero hoy dicen que pues sí, hay más probabilidad de la que se pensaba. Antes tenían una probabilidad de que surgiera este impacto de 1 entre 2.700, que es bastante, ¿no? Y ahora ha pasado de 1 entre 2.700 a 1 entre 1.750 de probabilidad en el próximo siglo o en dos siglos más. Los científicos tienen ahora una idea mucho mayor de la trayectoria de Bennu, gracias a la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA. Y bueno, dicen que creen que en general la situación ha mejorado. La nave espacial se dirige de vuelta a la Tierra de un largo viaje tras recoger muestras de gran montón de escombros giratorios del asteroide, que es considerado uno de los más peligrosos en nuestro sistema solar. Antes de que los OSIRIS-REx llegara a Bennu en el 2018, los telescopios proporcionaron una visión sólida del asteroide de aproximadamente un tercio de milla de diámetro, y la nave espacial recogió luego suficientes datos durante 2 años y medio para ayudar a los científicos a predecir mejor la trayectoria orbital del asteroide en el futuro, ¿no? Entonces, más o menos en qué año podría chocar con la Tierra sería en el año 2200, estamos en el 2021, y bueno, de que chocara con la Tierra, la probabilidad de en el 2200 era de 1 en 2700 y ahora es 1 entre 1750, como ya les había mencionado. Inclusive pues abarcan del año 2200 al 2300, pero el día de mayor amenaza es el 24 de septiembre del 2182. Imaginen que ya estuviéramos en el 2182. Bueno. Hay gente que pues llevan otro tipo de religión y están como los judíos, ¿no? No están en el año 2000, están en el año como, no sé, 4000 y tanto, ¿verdad? Pero bueno, si Bennu chocara con la Tierra, no acabaría con la vida. No me hagan caso del año del judío, ¿verdad? Porque pues, la verdad no tengo ni idea, pero sí sé que están mucho más adelantados que nosotros en su calendario. Pero bueno, Bennu tendrá un encuentro cercano con la Tierra en el 2135, cuando este pase a la mitad de la distancia de la Luna, y la gravedad de la Tierra podría modificar su trayectoria futura y ponerlo en curso de colisión contra nuestro planeta en el 2200, algo menos probable según las observaciones de OSIRIS-REx. Pero pues esperemos de que dentro de 100 años más, quién sabe, ¿no? La tecnología pues se vaya a avanzar mucho más y pues ya no haya peligro, lo destruyan, lo desaparezcan, qué sé yo, ¿no? La NASA planea lanzar en noviembre otra misión que probará si es posible desviar un asteroide de su curso golpeándolo. Espero que lo hagan con un asteroide pequeño, por si se viene hacia la Tierra no pase nada, ¿verdad? Y bueno, en otra información fuera de lo común, el vampiro gigante, y no estamos en Halloween, que muestra los cambios del clima en la costa de Argentina. Hace unos 100.000 años, la costa atlántica de Argentina, que saludos a Pato, Patricio, saludos allá a tu querida Argentina, y bueno, saludos a todos los argentinos y argentinas que nos escuchan. Era un lugar muy distinto al que hoy conocemos, osos perezosos de 4 metros de altura, ¿se pueden imaginar un oso perezoso de ese tamaño? Manadas de elefantes suramericanos y armadillos de una tonelada, ¡wow! Campaban a sus anchas por la región pampeana, al igual que otro animal volador, que es el Desmodus draculei. Y pues este es el que le llaman el vampiro gigante, que habría alcanzado los 80 centímetros de diámetro. ¡Wow! O sea que sí, ya hemos visto los murciélagos pequeños, ¿no? Son chiquititos. Este 80 centímetros de diámetro, pues es bastante, ¿no? Y con sus alas extendidas, no tendría por qué estar aquí. Su presencia en esa zona indica que el clima de entonces era distinto al actual, tal y como sugiere la presentación por parte de un grupo de investigadores argentinos del mayor fósil de Desmodus draculei, conocido hasta la fecha. Es el primer registro para la Argentina de este mamífero volador con esa envergadura, asegura AF Mariano Magnussen, técnico en paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, una de las instituciones involucradas en ese hallazgo, junto con la Universidad Nacional del Mar de Plata y la Fundación Azara. Mira, Patricio, si nos estás escuchando, pues es de la universidad de donde eres tú, del Mar de Plata. Y bueno, este murciélago de grandes dimensiones no fue descubierto hasta el año 1988, cuando un equipo de zoólogos encontró en una cueva del norte de Venezuela los primeros huesos que fueron correspondientes a esta especie descrita como Desmodus draculei, o como dijimos al principio, el vampiro gigante, ¿no? Pero este nombre de Desmodus draculei le pusieron en honor al personaje de Bram Stoker. Y los rastros de este quiróptero, cuya dieta pues se basaba únicamente en la sangre de otros mamíferos, se extienden desde México hasta Argentina, pasando por Belice, Venezuela y Brasil. Recuerden que hace también, pues, no sé cuántas semanas hablamos del vampiro gigante, ¿no? Y que decíamos, que todavía existía uno, creo, ¿no? No este, obviamente, pero sí un murciélago que también le llamaban el vampiro. Entonces, ya es cuando que yo mencioné, ¿no? Pues de seguro debe haber sido el chupacabras, el que todos conocimos como, o bueno, que escuchamos como el chupacabras, porque pues sí, por allá en mi pueblo también se escuchó y se vieron casos, ¿no? De que las gallinas, los que tenían gallinas, los que tenían perros, de repente aparecían muertos y con dos hoyitos ahí en el cuello chupándose la sangre, ¿no? Entonces me imagino que debe haber sido algún tipo de ave como esta y al cual le llamaron chupacabras, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Bueno, lo que sí se sabe es acerca pues de que sí encontraron este vampiro gigante y que el hallazgo de este resto mandibular, encabezado por los investigadores Daniel Tazara y Santiago Brizuela, amplía el campo de estudios de los paleontólogos. Y bueno, aquí se nos fue ya la music. Bueno, de los paleontólogos, especialmente en todo lo relacionado con la composición de las cuevas pampeanas durante el Pleistoceno Superior. Y eso sí, para conocer más acerca de este vampiro gigante, todavía falta pues un largo camino por recorrer, concluye Mariano Magnussen lo siguiente. Obviamente tenemos la esperanza de encontrar nuevos restos y más completos aún, como cráneos o, ¿por qué no?, un esqueleto. Eso nos sacaría muchas de las dudas que tenemos sobre las dimensiones de este animal y nos podría ayudar a entender un poco más cómo fue su biología en vida. Pues ahí está.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y antes de la pausa te había comentado que te voy a decir cuál es el nivel de oxígeno en la sangre que se considera normal. Como su nombre lo indica, el oxígeno en la sangre pues es la cantidad de oxígeno que circula por el flujo sanguíneo. Funciona como un indicador de que también el cuerpo distribuye el oxígeno de los pulmones al resto de las células. Y bueno, hay niveles normales y pues los tienes que controlar y pues hay sugerencias, ¿no?, de cómo lo puedes hacer. Y para desarrollarse y mantenerse, pues nuestras células requieren de energía que obtienen de la combinación de distintas sustancias químicas con el oxígeno que nosotros respiramos, ¿no? Sin embargo, pues esa energía se utiliza prácticamente al instante y por eso es necesario un flujo constante de oxígeno que obtenemos mediante la respiración y para continuar realizando esos procesos. Al llegar a los pulmones, el oxígeno entra en contacto con la sangre para comenzar su recorrido por todas las células y entonces el cuerpo controla los niveles de oxígeno en la sangre para mantenerlos dentro de un rango específico, de modo que haya suficiente para las necesidades de cada célula. ¡Qué impresionante todo lo que hace nuestro organismo sin nosotros tener que hacer nada a cambio, ¿no? Y bueno, pues el oxígeno en la sangre, cuando está demasiado bajo en comparación con el nivel promedio de una persona sana, puede ser un signo de una afección conocida como hipoxemia. Un nivel normal, escuchen, de oxígeno en la sangre varía entre 75 y 100 milímetros de mercurio. Bueno, sí, y se puede describir con mmHg, que sí es como se miden los milímetros de mercurio. Entonces, nivel normal, 75 y 100, ¿no? Entre 75 y 100. Y se considera bajo cuando no alcanza los 60 milímetros de mercurio. Por eso, con la enfermedad del COVID, las personas que son hospitalizadas o las personas que pues ya requieren de oxígeno es porque están abajito de 60. O sea, ya en 59 ya requieren pues de ayuda de un tanque de oxígeno. Por eso es muy importante medir la saturación del oxígeno cuando una persona pues se contagió de esta enfermedad del COVID, o cuando las personas también sufren de neumonías, que también es muy importante pues estarles checando el oxígeno en la sangre, ¿no? Y bueno, también significa que el cuerpo puede tener dificultades para administrar oxígeno a las células cuando es demasiado bajo, y no puede administrar oxígeno a las células, a los tejidos y a los órganos, y puede causar pues ciertos problemas. ¿Como qué problemas? Puede causar confusión, puede causar dificultad para respirar, puede causar dolor de cabeza o pecho, falta de coordinación, hipertensión, inquietud, latidos rápidos, puede causar mareo, respiración rápida, sensación de euforia, trastornos visuales. Esos son algunos de los problemas que puede causar cuando pues el oxígeno no le está llegando pues normalmente a las células, a los tejidos y a los órganos. Entre las principales causas de hipoxemia, que es el nivel bajo de oxígeno, se encuentra el asma. La anemia, cuando una persona tiene asma o anemia, puede causar la hipoxemia, ¿no? El apnea obstructiva del sueño, enfisema, encontrarse a grandes altitudes. Yo creo que pues a muchos nos pasa eso, ¿no? Aquí pues en Salt Lake City es muy alto, entonces mucha gente que tiene problemas de depresión, pues pueden sugerirles que pues no es apto aquí el lugar para ellos, ¿no? Inclusive tal vez no, para nosotros no es tan apto tampoco, o sea, hay que hacer un estudio tal vez para que te digan si está todo bien o no, ¿verdad? Para las personas que también tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas del corazón, síndrome de dificultad respiratoria aguda, cuando se tiene líquido en los pulmones o aire o gas en el pecho, tomar ciertos medicamentos, especialmente narcóticos y analgésicos. Esas pueden ser las causas que te ocasionan hipoxemia, ¿no? Y también puede deberse a una incapacidad también de los pulmones para inhalar y enviar oxígeno a todas las células y los tejidos, o a una incapacidad del torrente sanguíneo para circular a los pulmones, recolectar oxígeno y transportarlo. Entonces, distintas investigaciones encontraron que los pacientes del COVID-19 pueden mostrar niveles graves de hipoxia, es decir, una disminución de la difusión de oxígeno en tejidos y células, aunque sin reportar los síntomas que la acompañan, como dolores de cabeza, fatiga o falta de aire. Y por ello pues se vuelve esencial controlar esos niveles de oxígeno en la sangre para evitar complicaciones. Me imagino que ahorita ya, si tienen sus celulares o sus relojes que les miden el nivel de oxígeno, ya se lo están midiendo, ¿verdad? Pero bueno, los profesionales indican que la mejor forma de controlar los niveles de oxígeno en la sangre es mediante una gasometría arterial. Y bueno, para esa prueba se recurre a una muestra de sangre de una arteria, y generalmente es en la muñeca, para conocer la cantidad de oxígeno, dióxido de carbono y acidez de la sangre. Todo eso te miden cuando te encajan ahí pues una agujita en tu arteria, ¿no? También, sin embargo, puede ser difícil acceder a ella si no se puede salir pues de casa. Y para esos casos existe un dispositivo que se llama oxímetro de pulso o pulsioxímetro, que puede también ayudarlos, que son los que te venden en las tiendas o en las tiendas en línea, ¿verdad? Ahí los puedes conseguir también. Consiste en un pequeño clip que suele colocar en un dedo de la mano, aunque también se puede aplicar en un dedo del pie o incluso en la oreja. Y se encarga de medir el oxígeno en la sangre indirectamente mediante la absorción de luz a través del pulso de una persona. Y un nivel saludable de saturación de oxígeno en la sangre normalmente se halla entre 95 a 100% cuando te lo mides por el oxímetro, ¿ok? Por este aparatito. Mientras que las mediciones que están por debajo de 90% se consideran peligrosamente bajas. O sea que aquí no va de acuerdo a los niveles que te di ahorita, porque eso te lo miden directamente con la sangre, ¿no? Cuando llega a 60 dicen no, ya está, pues ya necesita oxígeno, ¿no? Pero cuando te lo mides acá con el el aparatito que te pones en el dedo, este lo mínimo que debes de tener es 90. Ya debajo de 90 se considera que puede ser peligrosamente baja, ¿no? Entonces, la prueba del oxímetro de pulso es más fácil, más rápida y no es dolorosa. No es tan precisa como la gasometría arterial. Y esto se debe a que puede estar influenciada por factores como dedos sucios, luces brillantes, esmalte, el esmalte de las uñas, por ejemplo, y la mala circulación en las extremidades. Así que, pues, puede decir, darte un número pues, que no es verdadero, ¿no? Entonces, el profesional de salud es el que te puede dar a conocer pues, estos resultados de manera correcta. Y pues un profesional de salud también te va a recomendar el uso del oxígeno suplementario en dado caso que tenga sensación como de asfixia, ¿no? También te va a recomendar, ¿no? Dejar de fumar si es que fumas, incorporar una alimentación saludable que incluya más vegetales, más frutas y hacer ejercicio regularmente. Eso te va a ayudar a tener oxigenación en tu sangre. Y bueno, ahí está este segmento muy interesante. Hoy aprendimos de cuál es el nivel normal de oxígeno en la sangre. Sabemos que si tú te lo mides con el celular, porque hay unos celulares que puedes poner el dedo y te checa ahí cómo está la oxigenación de tu sangre, pues no debe ser menos de 90, ¿ok? Porque ya es grave ahí. Y si vas y te haces una prueba que no es la del oxímetro de pulso, sino la gasometría arterial, entonces ahí pues debe de ser lo mínimo 60 y bajo de ello pues ya también es grave. Entonces ahí está, finalizamos ahora sí el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos con el tema del día. Para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, hoy empezamos el programa a las 8 y vamos a terminarlo a las 10, ¿ok? Ahora sí, tengan listo el papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 31 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Y en este segmento de encuentros existenciales, continuaremos con el apartado 2, el capítulo 25. Ayer lo iniciamos. El capítulo 25 nos habla sobre la justicia de Dios y hoy el apartado se titula El que te salva de las tinieblas. Y en este apartado empieza con una pregunta. Se las voy a leer. ¿No es evidente que lo que perciben los ojos del cuerpo te infunde miedo?

9:57, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que lo disfruten mucho. Aprovechen que va a estar haciendo calorcito la próxima semana, a partir del próximo miércoles. Descenderán las temperaturas un poco, no sé por cuántos días, hasta ahorita no lo sé, pero se esperan un poco de lluvias a partir del día miércoles de la próxima semana, ¿no? Entonces, por si las dudas, si piensan hacer algo este fin de semana, háganlo con mucha precaución. Recuerden no bajar la guardia, seguir cuidándose contra esta pandemia. Utilicen su mascarilla, no importa que les digan que pueden entrar sin mascarilla. Úsenla, cuiden a su familia, cuiden a sus hijos. Y pues a ser más responsables en este sentido, ¿no? Y en todos los demás, ¿ok? Y bueno, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.